sexo desenfrenado es lo que está buscando. Convierto en realidad eso que está pensando. La noche acabó, ella quiere más. No voy a olvidar tu recuerdo jamás. Todo el que la ve le quisiera ganar. Está matando la liga, no lo tomen a mal. Tiene detrás a los artistas y a los atletas, hasta los capos que mueven la merca. Se siente la presión cuando celebra, ya coronó la vuelta. Un par de pofi la nota revienta. Cambia el semblante cuando le entra. De buena y mala tiene una mezcla. Le tiran los artistas, también los atletas, hasta los capos que mueven la merca. Se siente la presión cuando se acerca. No amarren fuego que hoy anda suelta. Va a celebrar, ya coronó la vuelta. Un par de pofi la nota revienta. Cambia el semblante cuando directo se da los shows, sube video pa' que vea mami que no hay Photoshop. Ese trilivio que llegamos y la echó. Quiere conmigo y yo no soy un malhechor, se lo hago rico pa' que me busque. Todas mis canciones las pone en bucle. Estos cabrones de mi flow es que se nutren. No sube fotos pa' que no me la involucre. No, no hay drama, no, no, no hay drama. Siempre que ella mama me la pide y se la traga. Moja toda la sábana cada vez que ella acaba. Ya tú te imaginas cómo sonaba la cama. No hay drama, no, no, no hay drama. Si está celebrando la champaña, la derrama. Dile a tu amiguita que no se guille de rama. Ella le tiran de toda la rama. Tiene detrás a los artistas y a los atletas, hasta los capos que mueven la merca. Se siente la presión cuando se acerca. No amarran fuego que hoy anda suelta. Va a celebrar, ya coronó la vuelta. Un par de pofi la nota revienta. Cambia el semblante cuando le entra. De buena y mala tiene una mezcla. Una baby elite que no se compare, ninguna compite. No le hables si no tiene ticket. Es solo una amiga que no le importa nada de lo que dicen. Ella por joder me enseña a quién le tira. Quiere que los demás le revise. Ella no va a decir nada, no se va a enamorar. Ella está acostumbrada, al que quiera se lo puede tumbar. Ese culo se ve descomunal. Ellos quieren mi flow, nunca les va a quedar. Baby, les luce mal. La verdad llega y la mentira se va. Pa' que tú le escribes, tú no te abochornas. Tiene detrás a los artistas y a los atletas, hasta los capos que mueven la merca. Se siente la presión cuando se acerca. No amarran fuego que hoy anda suelta. Va a celebrar, ya coronó la vuelta. Un par de pofi la nota revienta. Cambia el semblante cuando